En línea tenemos al senador Ferreira, que está atendiendo esta llamada de Cabildeo. Senador, muchas gracias por atender la llamada de Cabildeo. Amalia Pando, con usted. Senador, el titular es la policía recuperó a su hijo. ¿Eso ocurrió así? ¿La policía recuperó a su hijo? Sí, bien. Yo, primeramente, agradecerle por su entrevista y decirle que hemos vivido los peores momentos. Yo llamarlo así de mi vida. Fueron 24 horas muy preocupantes, mucha tensión nerviosa. Pues uno siempre como padre y como familia se imagina lo peor, ¿no? Y yo también a Dios, cada minuto que pasaba, que siempre llega nuestro hijo, porque eran dos, un hijo y un amigo de familia, que él llegue sano y salvo a nuestras casas, ¿no? El tema de esta gente que asalta es el factor económico. Ellos piensan que no andan nadando en plata, que tienen que plata y todo. Es mentira. Agradecer al pueblo en sí de cobija, de Pando, a las autoridades, a los amigos, a los parientes, que han portado 100 puntos, todo el mundo muy solidario, apoyaron con un granito de arena, miles de llamadas, en la forma económica también. Todo el mundo se ha portado muy bien. Hemos visto que el pan del pueblo de cobija es muy solidario. Somos gente de acá, familia conocida. Me quedo muy agradecido con mi gente, con mi pueblo. Nosotros hemos pedido que en ningún momento, hasta el momento que yo estaba negociando con los hijos que me llamaban cada rato, que no intervengan la policía, porque ellos no pedían. Porque si no, tu hijo va a pagar. Bueno, yo, el comandante, toda la fuerza estaba muy atenta aquí día y noche en la casa, han estado preocupados por el tema, pero yo les suplicaba que la policía, hasta que no lo tengan viaza, ellos no intervengan. Estaban solo esperando la luz verde para accionar por todas partes, estaba la policía, pero yo le pedí, le supliqué que no intervengan mientras que no lo tengamos a los muchachos ya en nuestros brazos, viendo y compartiendo la justa felicidad, que no tiene nombre cómo manifestarlo. Sí. Agradecer a los ministros que han aportado, que han llamado, y en todo el mundo las autoridades han aportado a un nivel muy alto. Es lamentable, ¿no? Ya son casi 28 casos que ocurren en Pando Eco, y ya tenemos que poner corto, ¿no? Porque es muy... Todo el mundo viviéndolo para saber cómo es la situación, como familia, como padre, como esposo, hermano, ¿no? Es muy complicado, ya tenemos que ser más duro. La policía se ha aportado 100 puntos, se han comprometido que aquí se va a acabar esto, que iban a tomar y todas las medidas necesarias por todos los lugares. Entonces, ahorita está trabajando la policía, el ministerio ha mandado gente de élite del interior. Están trabajando ahorita, pero se está como una torrencial lluvia en Cobija, amaneció a las 6 de la mañana, pero ellos estaban en el área rural y están trabajando. Senador, ¿cómo fue el rescate de su hijo? ¿Qué edad tiene su hijo y su amigo? ¿Lo dejaron en algún lugar distante a Cobija? ¿Cómo es que usted recuperó a su hijo? Sí, ellos me llamaban cada rato, querían la plata en real. Ellos me iban a venir, vengan en una moto, que venga un pariente, una persona de mucha confianza de usted, vengan en moto, se va con tal color de ropa, están llamando, y bueno, a su hijo usted llega, el joven que usted mande, me dijo, amigo, el pariente, yo lo voy a estar llamando, vaya con su propio celular, el mismo que yo me llamaba, y le vamos a dar las indicaciones en el momento. Primero usted le entrega la plata, yo le entrego a su hijo. Al contar la plata, yo lo devuelvo a los dos muchachos, ¿no? Pero ellos me han dado su palabra, yo también le di mi palabra. Yo no le entregué la policía. Ellos me lo entregaron en un momento que tuvieron el efectivo en mano, me lo entregaron a la persona mía y mi amigo. ¿Salieron de un auto? ¿Dónde estaba su hijo? No. Estaba más o menos a uno 30 y pocos kilómetros en la localidad de Marapaní. Adelante, esa gente conoce muy bien el territorio. Me contaba a mi hijo que han caminado mucho por el monte. Allí también lo secuestraron, movilidad, pero ahí han huido, ¿no? Que estaba mi hijo, yo no fui al campo de seguridad. pues mi hijo llevando alimento, y a la vuelta en el portón, es un modo operandi de ellos. Cuando uno se baja y los portones, ellos le salen armados entre 6 a 7 personas encapuchados, ¿no? Entonces mi hijo todavía quiso los medios, en vez de frenar, aceleró y le dieron un tiro que, gracias a Dios, no se pasó a la altura del volante, y mi hijo estaba manejando y no le logró. Pero una bendición de Dios, porque se mata en el parabrisas, el tiro estaba dirigido a quien manejaba. Ellos no sabían que era mi hijo, porque cuando abrieron la puerta vieron él y le quedaron perfectos. Ellos parece que no estaban buscando a mí. Y yo, cuando estoy en mi día libre y puedo ir en la tarde, en la noche, me voy al campo, no sé a la hora que yo voy, cuando dejo de mover mis funciones, o un fin de semana, pero ellos me estaban siguiendo porque ya tenía un campamento en el monte, que ya lo encontró mi cuidante al día de ayer, me mandó a avisar. Ellos ya estaban unos 6 días dando vueltas por el lugar. Ellos conocen muy bien la zona. Esto se me decía mi hijo, lo han hecho caminar toda la noche por allá, ya edificado de insectos. Veo que estaba de Bermuda, de sol corto. No lo tocaron en ningún momento, le dijeron que ellos hacen esto por necesidad, ellos no lo han maltratado, ni psicológico, ni lo han golpeado, ¿no? Eso fue lo que yo le pedí bastante a ellos, no me lo golpeen a mi hijo, yo lo voy a cumplir con lo que ustedes exigen. Y así más o menos ha sido el operativo. Senador, ¿puedo saber cuánto pagó por el rescate? Sí, más o menos una cifra considerable. Ellos me pedían $150,000 y yo, ¿de dónde vamos a sacar $150,000? A estas alturas de noche nadie tiene plata, es madrugada, y yo pues no pienso que uno, porque uno tiene una camioneta y una propiedad, piensa que uno tiene alta plata y se equivoca la gente, ¿no? Eso es duro, muchos años de trabajo, y es una persona que uno es político también, que yo pienso que yo, como en otros países, ganan muy bien. Nosotros ganamos, pero apenas para cubrir nuestro gasto y algunas exigencias de los amigos y de la gente pide, ¿no? Más o menos todo eso le llegan a pensar a ellos, que uno vive económicamente muy bien. Ellos me han sacado aproximadamente, yo le he llorado, he sido muy hábil para jugar con la cifra económica. Bueno, y es verdad, no es mentira, que los amigos apertaban de 1,000, de 2,000, 3,000, y se fue sumando, y yo le iba arreglando a ellos la hora, le decía a gente que tiene que estar viajando, están enfermos, están operados, que no es mentira, es la verdad, ¿no? ¿Y pagó cuánto, senador? Sí, yo pagué $40,000 más o menos. Y dígame una cosa, senador, al momento de la entrega del rescate, ¿no, la policía no podía intervenir para agarrarlos, que es lo que normalmente ocurre en los secuestros? No. Yo le pedí que no intervinan, la policía estaba por atrás, pero yo le dije que no vayan al lugar. Yo no le daba la información porque solo yo la sabía. Yo, pues, primero la vida de mi hijo y la vida de Willy, que es como mi familia, ¿no? Entonces, como padre, uno solo quiere ver a su hijo vivo. Y a después actuar, ¿no? Definitivamente. Definitivamente. Por lo que usted me dice, tanto el secuestro como la recuperación de su hijo y el pago del rescate se hizo a una distancia de unos 30 kilómetros de Cobija. El secuestro en la propiedad suya, que queda más o menos a esa distancia también. Sí, son los que hay muchos caminos paralelos a ellos. Y ellos conocen muy bien la zona, parece, porque salieron de mi propiedad y coordinaron hacia adelante, entraron a mano derecha, votaron todo. Ellos conocen demasiado la zona. O sea, son locales, no son extranjeros, senador. Sí, son extranjeros, pero hay que encubrir como la frontera es tan amplia. Entran y salen, que nadie se da cuenta, no es muy amplia la frontera. Y hay sospechación por todas partes. Y es difícil que tengamos un poder de control en cada lugar. Eso es imposible. Senador, la última. También. No, lo que le preguntaba, la última, para no quitarle más tiempo, senador. La persona que lo llamaba por teléfono, presumo que era hombre, y el acento de esa persona, ¿era brasilero, era local? Sí, el acento definitivamente yo conozco muy bien, hablo de dos idiomas, era brasilero, no era boliviano, no era brasilero, es que me negó conmigo. Y usted, ¿ya? Y usted nos dice que hubieron 24 de 28 secuestros como el que padeció su hijo. Sí, eso no da miedo, que se escucha, pero muchas veces la gente no quiere comentar, no quiere decir, lo que fallan, pero ya esto se viene arrastrando hace unos 5 meses acá, se viene dando, hay meses que se dan más y otros que no se daba. Ya la policía había actuado el mes pasado, se había suspendido, esto ya habían 2 meses que estábamos viviendo en paz, en tranquilidad, y otra vez se está dando esto, ¿no? Es lamentable, pero bueno, hay que tener más cuidado y la policía está trabajando directamente ahí. Bueno, yo le agradezco muchísimo su testimonio, le mando un abrazo solidario y contentísimos de que hubiera recuperado a su hijo y al amigo de su hijo, que es muy importante. Muchas gracias, senador. No, muchas gracias a usted también. Gracias.